río teñido de sangre y una fila de cadáveres, en un lugar llamado Siria. Una crisis internacional que hunde a familias enteras en una depresión colectiva. El llanto de un niño africano pidiendo con su mirada auxilio. Un incendio provocado por una maldad incontrolada que me recuerda que en Brasil 233 personas esta noche no podrán entrar en mi sueño. Que un niño no podrá viajar a mi lado en el tiempo. Que una madre no podrá volver a abrazar a su hijo. Que alguna familia ha tenido que mentir a su hijo, diciéndole que los Reyes Magos no han encontrado el camino. Descubriendo ese secreto que solo guardan los niños en su imaginación tan poderosa como inocente. Como alguna noche que otra, he paseado por mi pueblo gallego, Porriño, y me he parado en uno de esos soportales que lo adornan y lo caracterizan. Y allí me han sorprendido mis recuerdos de niño. Y sin quererlo, me he trasladado a esos tiempos en los que nada podía conmigo. He vuelto a revivir ese poema escrito y que en secreto escondí debajo de unas piedras. Me he visto sentado de nuevo en aquellas enormes escaleras y he recordado que allí me sentaba a contar las estrellas con miedo a que alguien desde allí me descubriera. Anotaba los sonidos que en mi radio escuchaba y pensaba que sería el único que visitara mi pueblo si algún día todos lo abandonaran. Y cuando tenía miedo, en mi mente formaba un círculo imaginario que me hacía más fuerte y me mostraba el camino hacia mi conciencia. Esta noche no será diferente. Cerraré los ojos contigo y juntos formaremos ese círculo. Abrazaremos a ese niño. Lo llevaremos al parque y le contaremos cuentos hasta que nos caigamos rendidos. Juntos le daremos trabajo al que lo ha perdido. Y con 233 amigos nos bañaremos en un río hermoso con esas pirámides de Egipto. Anunciaremos que de nuevo esta noche comienza el despertar del cementerio. El volumen de tu radio y atrévete a cruzar conmigo el umbral que separa el cementerio del camino hacia tu consciencia. Comienza el despertar del cementerio. Thank you. Muy buenas noches a todos los que nos estáis siguiendo a través de www.radiodc.com. A todos los que esta noche nos estaréis escuchando en directo desde Radio Tarot. A todos los amigos de Radio Edenex y, por supuesto, a los oyentes que nos estaréis escuchando en turradio.com. Un abrazo muy fuerte a todos los amigos y oyentes que descargaréis este podcast en www.ivox.com. Una vez más, nos encontramos aquí. En esta ocasión, he querido comenzar el programa haciendo una reflexión de lo que realmente considero que deberían ser los primeros temas a tratar por el hombre. No considero que sea triste un comienzo en el que dejes brotar recuerdos y los mezcles con la realidad de nuestro mundo. Cada vez que me siento delante de este micrófono, tengo el poder de la palabra. Intento compartir sin molestar o aburrir a nadie esas inquietudes que me han llevado a creer que un día desperté del cementerio. Un cementerio en el que a veces sin querer nos vemos envuelto y del cual salimos en el preciso instante en el que comenzamos a hacernos preguntas. Existen diferentes formas o maneras de pensar, diferentes religiones que nos cuentan la historia de multitud de formas o maneras. Pero realmente, todas nos llevan a una misma conclusión. Seamos más consecuentes con nuestros actos y tratemos de hacer el bien por nosotros y por todos y todo lo que nos rodea. Maldito el hombre que hace daño conscientemente, sin escrúpulos, ignorando la primera norma ética del ser humano, la vida, a la que todos tenemos absoluto derecho. Maldito el hombre capaz de destruir el mundo en que vivimos, un mundo lleno de vida, lleno de misterios, que todavía están ocultos esperando a ser desvelados. Como siempre, y haciendo un repaso a lo que serán 2 horas de largo camino, esta noche presentaremos oficialmente a un nuevo miembro del equipo de expertos del Despertar del Cementerio, al que también podréis dejar uno de vuestros mensajes en el buzón de voz que hemos habilitado en www.eldespertardelcementerio.com. Pasaremos por un pueblo abandonado de la mano de una nueva colaboradora, Ana Márquez, que nos adentrará en la Musara. De la mano de la otra historia, Asefe nos hablará de Da Vinci y nuestro compañero Pedro Manuel Girón, en su sección de lo insólito, tratará un tema del que muchos hemos escuchado hablar. Todo esto y mucho más en un programa al que nuestra compañera Nuria Mejías dará color, compartiendo con vosotros en nuestro grupo de Facebook, DDC El Despertar del Cementerio, todo lo relacionado con lo que vayamos hablando. Ya sabéis que en Twitter somos Del Cementerio, que podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un email a redaccion@eldespertardelcementerio.com. Os recuerdo de nuevo que podréis descargaros este programa en la red de podcast www.ivox.com. Si os parece, os dejaré una pequeña cuña, cojo aire y comenzamos este camino con nuestra primera invitada, Carmen Pérez de Light, a la que doy la bienvenida y que nos hablará de la Piedra de Jacob. Despertar del cementerio. Un camino hacia tu conciencia. Búscanos en Facebook como DDC, El Despertar del Cementerio. En Twitter somos @delcementerio. Nuestro email es eldespertardelcementerio@gmail.com y nuestro blog www.eldespertardelcementerio.blogspot.com. Punto com. La piedra del destino. Esta noche, en el despertar del cementerio, queremos desvelar un secreto histórico, un secreto que viajó por distintos lugares y en distintas fechas de nuestra historia. Dice la Biblia en el capítulo 28 del Génesis, versículo 10, que Jacob fue a Harán y encontró un lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso a su cabecera de modo de almohada. Y soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra. Su cabeza tocaba en el cielo, y es aquí donde pudo ver a los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Posteriormente, Jacob llevó a Egipto consigo aquella piedra y la transmitió a su nieto. Aquella piedra, que acabaría siendo conocida como la piedra del destino, la tuvieron en su poder los hijos de Israel hasta que acaeció el tránsito del Mar Rojo. Durante su estancia en el desierto, escapando de los egipcios, a Moisés le son revelados los 10 mandamientos, los cuales, a su vez, son guardados en el Arca de la Alianza. En el año 70 después de Cristo, las legiones de Tito llegan a Jerusalén y saquean tanto la ciudad como el Templo de Salomón, en el cual, según la leyenda, entre otros objetos como la menorá, se encontraría la famosa Arca de la Alianza. Es en este lapso de tiempo donde se pierde la pista de estos objetos tan venerados durante tantos años, hasta que los cruzados conquistan Tierra Santa y surgen las leyendas sobre la búsqueda del Santo Grial, la lanza de Longinos y muchos otros por los caballeros de Cristo. Por otro lado, cuenta una leyenda gallega que la legendaria piedra del destino que durante 2000 años coronó a reyes irlandeses, escoceses e ingleses y viajó por todo el continente europeo, fue llevada a las Islas Británicas desde La Coruña, según estas antiguas leyendas célticas, alrededor del año 900 a.C. Lo que sí sabemos o nos cuenta la historia oficial es que la milenaria piedra retornó a Escocia en 1996, cuando los herederos de la corona británica decidieron devolverla al castillo de Edimburgo, como gesto de buena voluntad ante el auge político del movimiento nacionalista escocés, con la condición de que volviera a Londres para su uso en futuras coronaciones. Pero, ¿es esta la verdadera piedra del destino? ¿Es posible que todo forme parte de un complot para mantener la verdadera piedra a salvo? Esta noche, en el despertar del cementerio, charlamos con Carmen Pérez de la Iz para saber más sobre la historia de este objeto y el poder que encierra. Buenas noches, Carmen. Hola, muy buenas noches. Un placer de nuevo tenerte con nosotros y darte la bienvenida al equipo de expertos del Despertar del Cementerio. Nada, ya sabes que encantada, encantadísima de estar con vosotros. Aparte de un equipo magnífico de profesionales, sois grandes amigos y os tengo muchísimo cariño, sobre todo a Nuria y a ti, y para mí es un auténtico placer estar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Bueno, antes de comenzar, tengo que felicitarte por tu cumpleaños, porque hoy es día 1 de febrero y casualmente además. Bueno, muchísimas gracias, se agradece muchísimo. Me hace ilusión que me felicitéis. Sí, fíjate que no es casualidad en absoluto que, como me decían siempre mis padres y toda la gente esta, que naciera yo en ese día, porque el día 1 de febrero es uno de los días más importantes para el temple y para todas las tradiciones iniciáticas de celtas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es el día de las brígidas. Las brígidas eran las encargadas no solamente del caldero, de la inmortalidad, sino además del mantenimiento del fuego sagrado, de la santa luz. En realidad, la santa luz para el temple es el santo grial. Y todo lo que tiene que ver con toda la energía griálica del planeta y sobre todo con las piedras. O sea, imagínate lo que ha sido y lo que es mi misión de vida. O sea, que no es casualidad el día en el que nacemos en absoluto. Digamos que es causalidad. Totalmente causalidad, efectivamente, Eduardo. Para comenzar y situar a nuestra audiencia en el tiempo, ¿cuál es el verdadero origen de la piedra de Jacob y dónde podríamos reemplazarla? Bueno, vamos a ver, con precisión nos tenemos que remitir pues a lo que ha quedado reflejado en la Biblia y en otra serie de textos, ¿no? Pero para resumir muchísimo, porque es una historia muy, muy larga, pues es la famosa piedra que narra la Biblia sobre la cual Jacob durmió una noche, se quedó dormido una noche porque la cogió como almohada, y gracias a esa piedra, pues él tuvo acceso a los cielos. Vio una escalera muy grande que subía del cielo a la tierra, que es el simbolismo que después veremos que tienen todos estos enclaves sagrados y griálicos, y a través de ella vio cómo descendían y ascendían ángeles. Tuvo contacto con la propia divinidad y vio los cielos. Por eso cuando despertó, que se supone que era una especie de sueño, realidad, y te lo deja un poco ambiguo, pero fue una experiencia real, dijo, este lugar realmente es sagrado porque aquí habita Dios. Entonces cogió la piedra, la puso sobre el suelo y la roció de aceite. Cuando esto se hace con una piedra, sobre todo en la tradición iniciática, es porque se sabe que es una piedra absolutamente sagrada relacionada con la divinidad. La palabra betilo viene del término hebreo bet el, que significa más o menos donde mora Dios o la casa de Dios. Este tipo de piedras nunca está en un lugar por casualidad. Siempre están en todos esos enclaves sagrados que forman una unión o una puerta interdimensional entre el cielo y la tierra. Está muy cerca de Belén, de ahí la palabra Belén, que se le puso precisamente por este betilo. Y el hecho de ungir la piedra, de clavarla en tierra, nos está hablando de su forma, de la forma que tenían estos betilos. De esa forma derivaría, y luego lo podemos hablar si os apetece, con sí. El tiempo, pues todo lo que son los menires. En la Biblia se dice que el arca fue construida por orden de Jehová, con unas medidas concretas, pero también se dice que ese arca fue construida para guardar los 10 mandamientos. ¿También se guardó ahí la piedra? Sí, vamos a ver, eso es lo que ha trascendido más, ¿no? Pero también, incluso está en muchos textos sagrados, se sabe que precisamente había algunas piedras, y fijaros qué curioso, todo piedras, en el arca. Entre ellas estaba el betilo de Jacob, supuestamente el santo grial, las piedras Urim y Tumim, que utilizaba el sumo sacerdote cuando se ponía el pectoral, y otra piedra también muy especial, que se ha conocido a lo largo de la tradición iniciática como Cava, que es la que fue a parar a Toledo y la que empleó el rey Salomón para edificar su templo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el arca era absolutamente la contenedora de todas estas piedras que servían para entrar en contacto con la propia divinidad y para escuchar la propia palabra de Dios. Sabemos que cuando los romanos entraron en Jerusalén, allá por el 70 después de Cristo, saquearon todo. ¿En qué momento se pierde el arca? Mira, eso es dificilísimo de saber, porque además el arca fue sustituida en numerosas ocasiones por otra copia, precisamente para protegerla, ¿no? Y para que no se perdiera. Siempre está en poder del templo secreto. Lo que sí fue a parar, que para mí eso ya tendríamos que meternos otro día en porque hay que explicarlo muy bien, si no, no lo íbamos a entender. Si era la real o la auténtica, que fue a parar gracias a los godos cuando el saqueo de Roma a Toledo, si era el arca auténtica o ya era una imitación. Pero lo que sí que era auténtico es la piedra cava que iba en esa arca, que fue la misma piedra que utilizaba Salomón y que está estrechamente unida a esta piedra de Jacob, a las piedras griálicas, al santo grial. Se rumorea que la piedra del destino incluso llegó a estar en España. ¿Por quién fue traída? ¿Por los templarios o por los musulmanes? Realmente fue una maniobra del templo secreto. El Temple Secreto, como os he comentado en alguna otra ocasión, es muy anterior, pero muy, muy, muy, muy anterior en la historia al Temple Oficial. No sé si serían, me imagino que sí, que serían templarios o mandarían a alguien. El caso es que sí, que se envió esa piedra hacia Santiago de Compostela, porque la misión que tiene este betilo de Jacob, como todas las piedras sagradas y como todos los betilos, en mayor o menor medida o importancia, dependiendo del tipo de betilo que sea, si este, en fin, eso ya es un poco más complicado explicarlo, como las piedras griálicas, ¿no? No es lo mismo el santo grial que las piedras griálicas. Están los betilos fundamentales, que llamamos, y luego otros más pequeñitos que sirven para conectar con ese betilo y el santo grial, lo mismo que las piedras griálicas, son piedras que ayudan a conectar con el santo grial y los enclaves griálicos de poder. Entonces, por circunstancias cosmotelúricas, sobre todo cósmicas, hay momentos en que todos estos lugares especiales, sagrados y griálicos del planeta, en conexión con el santo grial, tienen que ser activados, porque es su momento. Entonces, ¿qué sucede? Que se valen de la circunstancia que sea para hacer llegar una de estas piedras a ese lugar para que pueda ser activado. Entonces, surgió el momento en el que el Camino de Santiago debía ya ser reactivado y activado y que fuera conocido a nivel mundial para cumplir el protagonismo y la misión para la cual ese lugar, o por la cual ese lugar existía. Entonces hizo llegar ese betilo de Jacob a Santiago de Compostela, y a raíz de esa llegada y esa activación fue cuando se activó todo el Camino de Santiago, se dio a conocer el Camino de Santiago y la ruta jacobea. Jacobea viene de Jacob. Uh-huh. Según lo que tú nos estás contando, la supuesta piedra de la que ahora mismo está de actualidad y de la que se está hablando tanto, ¿no?, que muchos habrán leído alguna noticia por ahí por internet, en la que se coronaron los reyes ingleses y escoceses durante 200 años, ¿sería falsa? Absolutamente falsa. Es más, es curiosísimo porque no habría tiempo de meternos, no sé, hacer una revisión histórica de esta piedra y la cantidad de veces que ha sido sustituida. O sea, no es que sea falsa, es que es falsísima, porque se ha sustituido en tal cantidad de ocasiones que averiguo incluso cuál es la original primera falsa que existió. Pero yo siempre digo una cosa. Hay dos datos que nos ponen de manifiesto que no estamos ante la auténtica, ¿no? Primero, su forma. No es en absoluto un betilo. La auténtica piedra de Jacob es un betilo, y los betilos tienen una forma muy concreta. Podéis reproducir, si queréis, para que lo puedan ver todos los oyentes, el betilo chiquitito que yo he reproducido en mi muro. Y bueno, pues sería lo mismo, pero más alargado, más grande, y bueno, con una serie de circunstancias muy, muy especiales que lo diferencian de otro tipo de betilos menos importantes, pero tendría que tener esa forma, y luego tendría que tener unas dimensiones, lógicamente, que pudiera caber dentro del arca, lo cual son dos datos pues sumamente reveladores, que si no se quiere dar cuenta a nadie es porque no quiere o porque no entiende nada del tema. La piedra de Jacob, sí, curiosamente mide... Es curioso, la punta de mis dedos a mi codo. Habrá muchos oyentes, ¿no?, que piensen que la piedra, a lo mejor, porque sea del tamaño, que puedas cogerla en una mano, ¿no? O sea, una mano, me refiero a que te cojan un puño. En este caso no sería así, sería bastante más grande. Es un señor betilo. Y en este momento, ¿dónde se encuentra la piedra? ¿Dónde está la verdadera? Ahora mismo no se puede decir, porque lógicamente por medidas de seguridad, ¿no?, y de protección y lógicas, pero lo que sí que te puedo decir es el trayecto que llevó la piedra de Santiago de Compostela hasta prácticamente 50 años, 40 y tantos años. Cuando llegó y activó todo el camino de Santiago, luego pasó un tiempo en un lugar de Asturias. en dos lugares de Asturias. Estuvo también, uno de ellos fue Covadonga. Sí. Luego pasó a otro lugar secreto. Con el tiempo, el que entonces era rey de Asturias, León y Galicia, pues llegó a manos de uno de sus hijos, que fue a quien se le encargó, por el temple secreto le encargó y le dio la custodia de esta piedra. Entonces, este hijo de este rey, en la época de la Reconquista, bajó toda la Reconquista hasta el sur de España con la piedra. Y no por casualidad, pues llegó a este punto concreto de la geografía española y de la geografía sagrada de todo el planeta, ¿no? Porque estos minerales tienen que estar en puntos muy, muy concretos para realmente cumplir su misión. Nos comentabas que en el Arca de la Alianza tiene que haber más piedras, ¿no? ¿Por sí sola tiene algún poder especial? Sí, sí que lo tiene. Lo que pasa es que tiene que trabajar en conjunto con las demás. Pero por sí sola tiene el poder de abrir puertas interdimensionales, nada más y nada menos. Pero para poder realizar esta función tiene que estar en un punto concreto de la geografía sagrada, que nosotros consideramos puertas interdimensionales o enclaves de energía griálica, que es donde se activa la piedra. ¿Existe alguna piedra en concreto que podamos llevar cualquiera de nosotros, por ejemplo, y que pueda hacernos conectar de algún modo con la fuerza y el poder de la piedra de Jacob? Pues sí, mira, para empezar, a este lugar donde se llevó, que se llama Valdelaino, que no es un pueblo ni nada, es una finca, es porque reúne una serie de características muy especiales, entre ellas que absolutamente todo el suelo de ese lugar está sembrado de jaspe rojo, pero además de dos tipos de jaspe rojo muy, muy, muy concreto. A uno al que yo le he puesto el nombre de rosado porque es muy especial, y otro una variedad de jaspe rojo sardo o sardónice, pero más sardo que más sardo, sardónice menos, había más sardo. Esta piedra en sí nos está hablando de que estamos en un chakra telúrico muy especial. Y la misión de este jaspe rojo, sobre todo cuando es este tipo tan, tan especial de jaspe, es la de arraigar la energía de la luz sagrada en el planeta y en la Tierra. Entonces, estos minerales tienen esa misma misión, un poco parecida al betilo, digamos, para uso personal. Y la de arraigar todas esas energías es como la sangre del propio planeta, de la propia Gaia, ¿no? Dice que quien posee un cuarzo de este tipo, un jaspe de este tipo, sobre todo de un lugar de poder de la categoría de este, de alguna forma, vamos a decirlo entre comillas, tiene el poder de hablar con Dios. O aquello que se pida a través de este mineral, pues le es concedido. ¿Qué es un cuarzo con alma? Mira, el cuarzo con alma es un nombre que le puse yo. Es una historia muy larga que voy a intentar resumirla. Hace muchísimos años, yo inicié, creo que fue un poco antes del año 2000, inicié una nueva sección de minerales en el programa Espacio en Blanco de nuestro amigo Miguel Blanco. Y yo unos años antes, que ya tenía también, no sé si era un espacio o era una colaboración fija, no me acuerdo, porque con Miguel he trabajado hace más de 20 años y llevo trabajando con él. Yo anuncié, no sé a santo de qué, realmente eso ya no recuerdo bien, que más o menos por esa fecha iba a salir un mineral nuevo que iba a ser muy especial para ayudarnos en el momento evolutivo que estaba pasando la humanidad y para ayudar al propio planeta. Sí. Y que ese mineral ya me lo había anunciado hace mucho tiempo, que solamente lo poseían algunos de los lamas más iniciados del Tíbet, los que estaban en contacto con Shambhala, y más o menos yo había visto uno, yo tenía uno porque me lo dio un lama que a mí me inició siendo pequeñita, pero no se había descubierto ningún yacimiento de esos minerales, solamente este del Tíbet, que tenía muy pocos lamas esos. esos cuarzos tan, tan especialísimos. Y además, pues eran más o menos como piedras sagradas para ellos, ¿no? Lo anuncié y como quedó grabado, pues fue curioso porque justo el primer programa que yo grabé con esta nueva sección de minerales, me llaman el día antes y un proveedor de los que yo tenía, porque entonces yo tenía una tienda física que ahora ya no la tengo, la tengo por internet, y me dijo que fuera a ver, que acababa de recibir unas piedras muy raras y muy especiales. Me fui a verlas y no me lo podía creer porque es que eran las piedras de estos cuarzos con alma de los que yo había anunciado que iban a salir justo en las fechas que yo había dicho. Entonces me las llevé al programa e iniciamos ese programa hablando de los cuarzos con alma. Yo les puse cuarzo con alma porque tiene relación con ese alma de la propia tierra, con ese alma nuestra que tenemos tan olvidada y con esa propia alma de la propia divinidad con la que tenemos que aprender a conectar. Y que mientras no seamos conscientes de que además de mente, cuerpo, tenemos alma, y que ese alma es a través del único medio que podemos conectar o comulgar de alguna forma con toda la creación, con la esencia divina y con la propia Madre Tierra y con nosotros, no vamos a poder recuperar la sagrada unidad perdida que el hombre poseyó hace tiempo y que desgraciadamente ahora no la tenemos y así nos va como nos va. ¿Y qué propiedades tiene el cuarzo con alma? Pues mire, sería un poco la función del betilo a nivel personal. Es decir, a través de la mente, del espíritu y del alma, nos conecta con la propia esencia divina. Es como tener un teléfono directo con la propia divinidad y pedirle lo que quieras. Se diferencia, y yo precisamente cuando tuve la tienda física, pues pude oír personalmente de cada las experiencias y las cosas que le había sucedido a las personas que se iban llevando, iban comprando el cuarzo con alma. Se diferencia de todas las demás porque no tiene una cualidad determinada, decir vale para esto, para tal o para cual. No, vale para todo, porque es pedir, es lo que Jesucristo nos dijo: pedid y recibiréis, llamad y seréis escuchados. Te concede lo que le pides o lo que le pidas. Es un instrumento de luz para estar en contacto con la propia esencia divina, para estar en contacto con la propia Madre Tierra a través de nuestra alma y poder pedir todo aquello que deseemos. Por eso os comentaba yo el otro día, un poco así en tono de humor, ¿no?, que me han contado las cosas más extrañas que uno se puede imaginar con estos cuarzos. O sea, es que me han contado cosas que tú dices, esto es surrealista. ¿Y podrías contarnos alguna de esas cosas, aunque no digas la persona, pero contarnos un poquito? Bueno, a mí personalmente, bueno, desde casos milagrosos a las cosas más espectaculares que tú te puedes imaginar, ¿no? Pero a mí una de las que se me quedó más grabada por lo rara y por lo surrealista fue una que un matrimonio que le robaron el coche. Y la señora decidió que iba a encontrar el coche que le habían robado con el cuarzo con alma. Entonces se cogió el cuarzo con alma y a su marido en otro coche y fueron dando vueltas por Madrid, que ellos eran de Madrid, buscando por todas las calles de Madrid el cuarzo con alma. El hombre diciendo, tú estás loca, esto es una locura, pero ¿cómo vamos a encontrar el coche? Primero que lo encontremos, luego que esté en la calle, que no esté en un garaje, que esto es absurdo. Bueno, saltaron de dar vueltas por Madrid, salieron ya de Madrid, cogieron carretera no sé dónde, empezaron a pasar pueblos cercanos de Madrid, no sé cuántas horas de coche llevaban ya habían perdido la cuenta, cuando por fin, al pasar por un pueblo, en una acera de ese lugar, de una zona de chalés, pues encontraron el coche aparcado. Creo que se quedaron, y yo me quedé también cuando me lo contaron, digo, no me puedo creer que encontraran el coche. Digamos que el cuarzo los llevó allí, al sitio. ¿Los llevó? Ella dijo que lo llevaba y el cuarzo la llevó a donde estaba el coche robado. ¿Y cómo? Porque ahora mismo, Carmen, estarán muchas personas buscándose en los bolsillos, sacando sus cuarzos, mirándolos y preguntándose cómo puede identificarlo o diferenciarlo de otros. Bueno, es muy difícil porque además yo me estoy dando cuenta que no todos los cuarzos que llaman por ahí de alma son cuarzos con alma. Yo los distingo por una característica muy, muy, muy, muy concreta y por una presencia muy concreta que tienen. Y además me gusta que sean de un lugar muy especial, de un yacimiento muy especial y no de otro, porque ahora se están trayendo de otro lugar. Por eso yo lo que estoy intentando en esta tienda que hemos abierto en internet es y que estamos preparando es precisamente pues darlos y darlos preparados por mí, como a mí me enseñaron que había que preparar este tipo de mineral, hay que ungirlo con un aceite especial. Todos los minerales sagrados se tienen que ungir con un aceite especial que yo heredo del temple, diferentes tipos de estos aceites para según qué cosas y qué piedras, y toda piedra sagrada debe ser ungida y preparada con una oración y con una canalización de energía especial para la persona en concreta que lo tiene que utilizar. Entonces, pues bueno, es pues comprarlo en un sitio de confianza o alguien que sepa, porque son difíciles de diferenciar si no lo conoces, Me comentaste con un tipo de cuarzo parecido. Me comentaste también que había que existe el cuarzo angélico. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Pues vamos a ver, aparte de que físicamente son absolutamente distintos, ¿no? Los angélicos, a mí siempre me gusta utilizarlo en unión al cuarzo con alma, porque es como que deben ir unidos. Así como los ángeles son los encargados de unir al cielo con la tierra y al ser humano con la divinidad, pues estos cuarzos hacen exactamente la misma función. Permiten que ese otro cuarzo con alma entre el cuarzo con alma y nosotros, entre la divinidad y nosotros, esos ángeles nos ayuden. Y sobre todo, para mí es muy importante porque realmente, sobre todo en estos momentos, porque que vamos a hablar de los momentos que estamos pasando, sí. Creo que el mundo necesita ángeles más que nunca aquí en la Tierra. Entonces, atraer esas energías angélicas a la Tierra, atraerla a nuestras vidas, y que nosotros seamos también un poco ángeles en la Tierra todos, porque realmente hace mucha falta. Parece ser, y me comentabas a mí en privado, que tienes una anécdota, ¿no?, sobre el cuarzo angélico. Para que lo sepamos todos, ¿nos lo podrías contar? Sí, claro que sí. Estamos entre amigos, faltaría más. Bueno, primero hay que explicar un poco, no sé si todo el mundo lo sabe o lo habéis dicho en la introducción, porque yo ahora la escucharé, que pertenezco por herencia familiar al temple secreto. Yo nunca lo había dicho, pero hace poco unos periodistas fueron a sacar la noticia y antes de que la dieran ellos, pues lo comenté yo en un programa muy conocido de radio. Entonces, en esta casa del temple secreto, pues ha pasado muchísima gente famosa y conocida que eran amigos de mis padres. Entre ellos, pues estaba el gran escritor, el conocidísimo escritor Hemingway. Y este señor, yo no llegué a conocerle, pero curiosamente, la primera carta que yo he recibido en mi vida es de este señor dirigida a mí. Porque cuando yo nací, en lugar de felicitar a mis padres, como hacía todo el mundo, él se le ocurrió escribirme a mí directamente para felicitar a mis padres por mi nacimiento y me hablaba a mí directamente y me contaba cosas a mí. Pero es que lo impresionante de esta carta que este señor, que se supone y se tiene por más que por no decir ateo, poco religioso, poco espiritual, etcétera, etcétera, etcétera, aunque fuera un genio, pues lo sorprendente es cómo acaba esta carta. Esta carta acaba diciéndome: Carmen, el mundo necesita ángeles, sé tú uno de ellos. A mí esto se me quedó muy grabado y con el tiempo entendí que en ese momento no era Hemingway en el que hablaba, sino que era como un mensaje que él le daba, no para mí, sino para toda la humanidad. Y yo lo que entendí y el mensaje que he sacado yo de eso era que el mundo necesita ángeles, que todos tenemos que ser un poco ángeles. Y esta es una de las misiones que se puede realizar con estos cuarzos. Por eso les puse cuarzos angélicos. Carmen, para poner punto y final a la entrevista, decirte que yo estoy seguro de que sí eres un ángel. Ah, pues yo no, pero muchas gracias. Eres una persona bellísima. Bellísima. Y vosotros también. Tenemos dos consultas que hemos recibido y que una de ellas, por ejemplo, si te parece bien, se la contestas porque, como bien hemos dicho al principio del programa, a partir de ahora van a quedar los micros abiertos, como tú bien anunciaste también en esta radio y en este programa, van a quedar los micros abiertos para todas las personas que quieran hacer alguna consulta, ¿no?, sobre las piedras. Claro que sí. Hay una chica que nos escribe preguntándonos qué propiedades tiene el azabache. Se llama Sonia. Bueno, mira, yo me vais a permitir que a medida de que os vaya explicando a nivel práctico para qué sirve cada piedra o medicinal, etcétera, que os vaya dando también de vez en cuando un pequeñito toque del poder secreto y el mensaje secreto el gran mensaje secreto que posee cada piedra. Porque la naturaleza habla y se revela precisamente a través de sus minerales y la madre tierra también. El azabache, no por casualidad, además, fíjate, es que me está quedando helada. Precisamente acabamos de hablar del Camino de Santiago. El azabache es una de las piedras del Camino de Santiago. Y no está ahí por casualidad. Todas las piedras del Camino de Santiago están cumpliendo una misión muy concreta en relación a la activación de este camino sagrado y griálico del planeta. El azabache es una de estas piedras, por lo tanto, de alguna forma es una piedra iniciática, es una piedra sumamente protectora que desde la más remota antigüedad ha sido utilizada como amuleto para protegerse de todo tipo de males, de entidades maléficas. Se le ponía a los niños pequeñitos en las cunas, cerca de ellos para protegerlos de los famosos males de ojos y cositas que cogían los niños pequeñitos. Se utilizaba mucho en forma de figa. Sí. Y sobre todo la famosa azabachería de Santiago de Compostela, donde está el mejor azabache, no digo de España, lo digo y de verdad, sin ningún pudor, del mundo entero. El mejor azabache lo tenemos en Santiago de Compostela, señores. Muchísimas gracias, porque por la parte que me toca como gallego. Javier nos pregunta precisamente, además, mira, hablando de azabache y la casualidad, ¿no?, de ser de Santiago, Javier, desde Galicia, parece como que estamos así ya conectados, ¿no?, todos. Nos pregunta, estamos todos en el camino. Sí, sí, estamos todos en el camino y en el de Santiago, además. Nos pregunta Javier que nos explique la función de un cuarzo maestro. Bueno, vamos a ver. Primero hay que ver a qué tipo de cuarzo maestro se está refiriendo, si es una punta. Si son, por ejemplo, cuarzo con alma es un cuarzo maestro, el angélico también, o cualquier otra, en fin. Me imagino yo, la verdad que tengo que verlo, ya no lo explicará él de todas formas si quiere que le precisemos en la contestación. Sospecho que se está refiriendo a un tipo de puntas de cuarzo que se llaman maestros por una serie de características que tienen, pero sobre todo por la presencia impresionante que tienen estos cuarzos. Son cuarzos que efectivamente no llegan a las personas que los compran por casualidad. Más que elegirlos las personas, son ellos los que van a su encuentro. Y son para guiarles a lo largo de toda su vida. Son cuarzos que se deja uno, de alguna forma, que haya una conexión entre mineral y se deja guiar. Te van a ayudar siempre, te van a enseñar, te van a transmitir conocimiento, te van a poner a las personas determinadas y concretas que tú necesitas en un momento de tu vida a tu lado, y te van a enseñar cosas muy importantes. Normalmente van a personas que de alguna forma están en contacto con estos temas o están encargadas de algún tipo de labor espiritual o de sanación, etcétera, etcétera. Suelen ir a personas especiales, de alguna forma, aunque todos lo somos, pero más sintonizados con este tipo de espiritualidad. Carmen, muchísimas gracias por haber querido compartir esta noche con nosotros, y me gustaría darte oficialmente la bienvenida al equipo de expertos del Despertar del Cementerio, pero no sin antes decir que todas las personas que quieran seguir leyendo sobre y sabiendo más sobre las piedras mágicas, que pueden entrar en Minerales Mágicos 2.0 en Facebook, que es vuestra página. Sí, y también en la mía personal, que es Carmen Pérez de Raíz. Muy bien, pues muchísimas gracias, y como siempre, ya no hace falta que te diga que esta es tu casa. Pues yo estoy encantada, realmente me siento en mi casa con vosotros, muy bien acompañada y de verdad que un abrazo muy muy muy fuerte para todos y estoy muy contenta de estar con todos vosotros. Estás escuchando El Despertar del Cementerio con Eduardo Pereira. El misterio siempre nos acompaña a cada lugar de nuestro viaje. Por este camino que esta noche hemos emprendido de la mano de Carmen Pérez de Laiz, nos encontramos con un paraje poco habitual y que en pocas ocasiones suele ser protagonista. Aparece citado en documentos de 1173, donde consta que el pueblo estaba ya habitado. La iglesia de la Musara aparece citada en una bula de Celestino III, de 1194, y es uno de los enclaves más enigmáticos del panorama español. Esta noche, sin que este lugar lo sepa, nosotros lo convertiremos en uno de nuestros paseos por el misterio. Para ello contamos esta noche, por primera vez, con Ana María Márquez, que nos guiará por las entrañas de la Musara. Solo el oscuro abre y cierra la puerta de Silent Hill. Por favor. No sé qué pasa. ¿Sabe usted qué pasa? Mi hija. Busco a mi hija. Creo que está herida. Perdimos a nuestros hijos, nuestra luz. Me engañaron. Son malos, malvados. Se llevaron a mi hija. Le hicieron cosas terribles. A Lisa. Esta es mi hija, Sharon. Es sonámbula. Debe tener cuidado, pero si la ve, por favor, dígale que me espere. Es mi hija. No. Es mía. Es mía. ¡Suéltame! ¡Es mía! Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches, Eduardo. Es un placer para mí poder presentarte oficialmente como colaboradora del programa. Muchas gracias. Para mí es un gran honor poder formar parte de esta gran familia que es El Despertar del Cementerio. Pues te damos la bienvenida y para que nuestros oyentes te conozcan o sepan un poquito más sobre ti, ¿desde dónde nos estás hablando? Pues verás, os estoy hablando desde Torrevieja, en la provincia de Alicante. Eres de Madrid, ¿no? Al parecer. Sí, sí, soy de Madrid y llevo viviendo aquí en Alicante pues unos 5 años. Bueno, parece ser que el programa del Despertar del Cementerio está hecho para gallegos y valencianos. Sí, ¿no? Creo que hay un colaborador, ¿no? Que también es de aquí, de la provincia de Alicante. Sí, hay dos más. Dos colaboradores más de Alicante. Cuando hablamos de la Musara, para muchos es inevitable pensar en un enclave de misterio más que histórico. En el pasado, ¿cómo era la vida en la Musara? Pues verás, la vida en la Musara era la misma que la de cualquier pueblo español de la época. Si cabe, quizás un poco más dura. Hay que tener en cuenta que la Musara se encuentra cerca de los 1000 metros sobre el nivel del mar y que era un pueblo con una gran escasez de agua. Precisamente es esta falta de agua la que va a frenar la agricultura y la misma vida del pueblo. No obstante, los principales recursos eran la pequeña ganadería, como eran las cabras y bueyes que tenían pues para labrar. El carbón de encina y las setas solían recogerlos y los bajaban a vender a Reus en burro. Y después pues la agricultura que más solían tener era pues el trigo, la cebada y las viñas. Fíjate, Eduardo, que la carretera no llega a la Musara hasta 1914 y que incluso no contó con médico de forma permanente en el pueblo nunca. Y tampoco con alumbrado eléctrico, lo que sin duda nos da idea de lo duro que era la vida en este enclave. ¿Y sus habitantes cómo eran? Pues los habitantes de este pueblo pues era gente ruda, porque como ya te he comentado anteriormente, las condiciones eran bastante duras. Había 24 casas, incluida la iglesia. Y es curioso porque se les solía conocer como ranas, tenían ese sobrenombre, porque al llover, cuando llovía, porque ya hemos dicho que solía llover muy poquito, se formaba un pequeño embalse natural que servía para dar de beber a los animales. También tiene su origen en este pueblo una frase en catalán, que es baixar de la Musara, bajar de la Musara en castellano. Sí. Cuyo significado equivaldría en castellano a la frase estar en las musarañas, que siempre se suele a lo mejor comentar cuando uno está en Babia y le dices, niño, baja, que estás en las musarañas. Pues y también te puedo comentar, por ejemplo, muy curioso, que hay viejas coplas que las mozas o muchachas de otros pueblos, mientras faenaban en el campo, solían cantar. Y una de ellas decía así, madre, si marido me dais, no me lo deis de la Musara, que allí siempre hay niebla y la tierra no me agrada. Como ves, la copla ya dice todo acerca de lo inhóspito del lugar y de la zona. O sea que el misterio, digamos que ya viene de antes, ¿no? No es de ahora. Sí, el misterio y lo rudo de la zona viene ya pues desde sus inicios. Es un lugar pues siempre con mucho misterio porque al tener esos 1000 metros sobre el nivel del mar, al estar situado tan arriba, es una zona de mucha niebla. Entonces siempre la niebla deja mucho a la imaginación y a las leyendas. Y bueno, y hace que sea un lugar pues bastante inhóspito, la verdad. ¿Y por qué es que tú eliges este tema como primer tema para presentarte en este programa? Pues verás, elegí el tema porque me llamó mucho la atención las desapariciones, de las que después hablaremos un poquito, y las extrañas luces, la niebla que lo envuelve, lo que hace de este pueblo un lugar muy enigmático, como lo puede ser Ochate o Belchite, pero que sin embargo no se le ha dado nunca la publicidad que se le ha podido dar a los otros pueblos. Y por eso era como una especie de reconocimiento pues a este lugar que yo creo que a los amantes del misterio les va a gustar conocer. En las entrañas de la provincia de Tarragona, dentro del término municipal de Vilaplana, se encuentra la Musara, un pueblo abandonado desde el año 1956, famoso por su belleza paisajística, sus vías de escalada y, sobre todo, por los misterios que le rodean. En la actualidad quedan solamente las ruinas de unas pocas casas y una iglesia en cuyo interior hay muestras de que algún tipo de ritual ha sido practicado en este lugar. A pocos metros del pueblo hay un caserío junto al cual se comenta que hay una piedra de gran tamaño y todo aquel que la sobrepasa va a parar a la Villa del Seis, un siniestro lugar que está en otra dimensión. Esta noche nos pasearemos juntos por el camino que cruza la Musara. Ana, se hablan de avistamientos ovni, de fenómenos paranormales e incluso desapariciones de personas. ¿Realmente ocurren todo este tipo de fenómenos? Los testimonios, desde luego, así lo atestiguan. De hecho, como ya hemos comentado, las características de este lugar con esa espesa niebla, parece ser que dan pie a ello. Encontramos de todas formas muchas leyendas sobre el lugar, pero muchas de ellas pasan de ser una leyenda a ser una realidad. Así tenemos casos de personas que tras entrar en la niebla y andar desorientados, concluyen con un tiempo perdido, con más horas de lo que en realidad han pasado allí en la zona. Tenemos así el caso de un alférez del campamento cercano de Castillejos, que fue hasta la Musara con una amiga y tras regresar al campamento y haberse ausentado pues aproximadamente unas 2 horas, resultó que en realidad se había ausentado más de 12. Y bueno, son varios los casos análogos, parece como si la espesa niebla trajese consigo alteraciones en el tiempo. Leyenda o no, hay personas que aseguran haber visto también una especie de monjes, seres como transparentes, pero que recuerdan a clérigos de tiempos pasados, apariciones fantasmales e incluso el sonido de cascos en las ruinas de las casas cercanas a la iglesia. Testimonios acerca de avistamientos relacionados con el fenómeno ovni y extrañas luces que parecen esconderse en el interior del pueblo. En 1995, un ingeniero alemán que trabajaba por esa zona desapareció por completo durante 3 horas. Luego volvió a aparecer sin recordar nada en absoluto. Un vecino desapareció para reaparecer en Estados Unidos sin que pudiera justificar cómo había llegado allí. Sin duda, uno de los casos más destacados y enigmáticos que en el lugar ha ocurrido es la desaparición de diferentes personas. ¿Quién era y qué le ocurrió a Enrique Martínez Ortiz? Pues Enrique Martínez Ortiz, junto con 3 amigos más, decidieron un 16 de octubre de 1991 acercarse hasta la Musara y recoger pues setas, que es lo típico que suele haber por aquella zona. Como conocían perfectamente el lugar, pues iban charlando entre ellos en 2 grupos de 2. De repente, Enrique dejó de hablar y su compañero, al girarse hacia el lugar en el que estaba hasta ese momento, vio que ya no estaba y que había desaparecido. Sus compañeros lo buscaron durante horas y sería durante esta búsqueda cuando uno de ellos, precisamente, pues pudo ver a 2 seres semitransparentes ataviados con una especie de túnicas. Finalmente, como no pudieron encontrarlo, informaron a la Guardia Civil de la desaparición y esta dio una batida ayudándose incluso con perros, pero la búsqueda fue infructuosa. Finalmente se encontró su cesta, la cesta que llevaba Enrique, con una de las setas que había llegado a recoger, en un lugar próximo a la piedra de la Villa del Seis, que más tarde comentaremos lo que es esta piedra, sí. Y su coche se encontró aparcado con todo lo que él llevaba pues en el interior, su chaqueta, sus enseres y tal, incluida una medicación que debía de tomar, lo que descartaba completamente el que se hubiese marchado por su propia voluntad. Me comentabas que durante la búsqueda de Enrique, un testigo hacía mención de la presencia de 2 seres que inexplicablemente desaparecían en la nada. ¿Me cuentas cómo ocurrió? Sí, durante las horas de búsqueda de Enrique, uno de sus amigos, Jorge Roberto Boluda, explica que se hallaban descansando en una de las casas abandonadas cuando en torno a la medianoche le alertó oír el sonido de unos cascos de caballos procedentes de la iglesia. Claro, efectivamente aquello no tenía sentido, sobre todo porque la iglesia se encarama sobre un precipicio. Y entonces Roberto, intrigado por lo extraño del suceso, se dirigió hacia la iglesia y lo que vio allí pues no lo olvidaría nunca. Según su testimonio, divisó 2 seres semitransparentes ataviados con lo que parecían túnicas cerca de la entrada a esta iglesia. Pero es que cuenta que en el interior había 4 o 5 más de estos seres, los cuales parecían estar moviendo algunas piedras. Y según Jorge Roberto, estos seres pasaron muy cerca de él, pero aunque él intentó hablarles, lo ignoraron por completo y entonces de repente dejó de verlos. Sin duda un paseo por uno de esos lugares donde el misterio permanece oculto con el paso de los años. Hay que recordar, Eduardo, que también nos encontramos en Tierra de Brujas. Cuenta la leyenda, y así lo hace constar Miguel Aracil en su libro Cataluña, Crónica del Misterio, cómo en tiempos remotos, hasta prácticamente entrado el siglo XX, era tiempo de las mujeres conocedoras de la naturaleza, a las que se les solía denominar brujas. Y según cuenta la leyenda, durante las guerras carlistas, unos soldados fueron a desenterrar del cementerio de la Musara a un sanguinario capitoste de la época llamado Cercós, el cual tras morir se había enterrado en el cementerio de la Musara, y aun estando muerto pues pretendían fusilarlo. Sin embargo, debido al comienzo de la niebla siempre presente, aparecer erraron, y lo que desenterraron fue pues a una anciana bruja del lugar. Tras fusilarla, la espesa niebla les envolvió y estos huyeron despavoridos al darse cuenta de su error. Algunos cuentan que tras esto pues una terrible maldición cayó sobre estos soldados. La brujería y los ritos paganos, o lo que mejor podríamos denominar oscuros, se siguen practicando en este lugar. En verano es fácil ver excursionistas y gente visitando el lugar. Sin embargo, en los días grises y fríos de invierno, pues son numerosos los días en que claro, la zona está totalmente desierta y el lugar es idóneo para este tipo de prácticas. Es común encontrarse restos de velas, de sahumerios y también de pintadas hechas pues por posibles rituales. La verdad, Ana, es que no me sorprende que la tradición haya bautizado el Higar como Villa del 6, ya que este número representa al diablo, y si realmente se hacen todos esos ritos, parece que nos acerca un poquito al infierno. ¿Tienes algo más que contarnos o quieres compartir algo más al respecto? Pues deciros que seguiré investigando, porque me han llegado numerosos testimonios al blog de amigos que han querido pues dejar las opiniones y lo que han sentido cuando han estado en la Musara, y seguiremos investigando, y si tenemos alguna cosa más sobre el lugar pues ya se lo contaríamos a nuestros oyentes. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es la dirección de tu blog? La bitácora del miedo, wordpress.com. Bueno, pues Ana, te esperamos aquí en un próximo programa y muchas gracias por querer estar y compartir con todos nosotros este tema. Gracias a vosotros y a todo el equipo del Despertar del Cementerio, del que ya me siento parte, y por supuesto también a todos los oyentes del programa y amantes del misterio. ¿Quieres participar en nuestro programa? Envíanos un email al despertardelcementerio@gmail.com. Seguimos con el programa y con nuestro siguiente tema. Si algo caracteriza al hombre, destacándolo entre el resto de los seres que habitan este planeta, sin duda es su condición de creador, de dar vida a lo que no la posee, de esconder muchos de sus pensamientos e inquietudes tras sus obras. A lo largo de la historia, el arte ha servido como lugar secreto. Esta noche, la otra historia ha querido llevarnos a conocer más la obra de uno de los pintores más enigmáticos de todos los tiempos. Para ello ha querido contar con la ayuda de alguien muy especial, Asefe, que nos hablará de Leonardo da Vinci. Media y en el Renacimiento, Europa aún conservaba intacta su capacidad para interpretar o entender símbolos e iconos ancestrales. Sus gentes sabían cómo interpretar un capitel, un rasgo, un cuadro o un símbolo en el camino, pese que solo una minoría había aprendido a leer y a escribir. Más tarde, con la llegada del racionalismo, aquella capacidad de interpretación se perdió, y con ella buena parte de la riqueza que nos legaron nuestros antepasados. Buenas noches a Sefe y bienvenida una noche más al Despertar del Cementerio. Hola, buenas noches a todos y encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Esta noche nos vas a hablar de un cuadro pues sobradamente conocido por todos, como es La Última Cena de Leonardo, ¿no? Un cuadro que, a pesar del tiempo, sigue maravillando por su ejecución y simbolismo. Para comenzar y situarnos en el tiempo, ¿dónde comienza la historia de este cuadro? Leonardo da Vinci, desde 1495 a 1497, trabaja en su obra maestra La Última Cena, pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa María de Gracia en Milán. El conde Ludovico Sforza le pidió pintar para la nueva iglesia de los dominicos en Milán un mural de grandes dimensiones. Su factura se demoró mucho tiempo, dado al gran cuidado que esgrimía Leonardo, así como la difícil técnica mural que empleó. El tema es uno de los más importantes y conocidos de los relatos bíblicos y viene de Juan 13:21. Se trata de la Sagrada Cena donde Cristo, junto a sus apóstoles, toma lo que va a ser su última cena. Este momento es en el que Jesús explica que entre sus allegados hay un traidor, por lo que cada uno de ellos responde de una forma distinta, dando mucho movimiento y expresión a la representación. Los personajes del fresco de la iglesia de Santa María de Gracia son Bartolomé, Santiago el Menor, San Andrés, Judas Iscariote, Simón Pedro, Juan, Mateo, Judas Tadeo, Simón Celote, Tomás Santiago el Mayor y Felipe. Según la escuela florentina, por Ficino y Mirandola, los personajes se dividían en varias tiradas, o lo que es lo mismo, grupos de tres. En ellos se puede ver diferentes motivos y teorías filosóficas, como el amor platónico o el camino a Cristo a través del diálogo filosófico. Una de las primeras curiosidades, y en la que poca gente suele reparar, es que se conoce, o si se conoce la vida del gran genio, sabemos que no utilizó de algún modo lo que habitualmente se esperaba de él, y hablamos claro del estilo pictórico, ¿no? ¿Qué técnica utilizó Leonardo para plasmar este cuadro conocido como La Última Cena? No fue la habitual, ¿no? Para Leonardo, el fresco no era una técnica óptima para este trabajo, así que prefirió experimentar con una solución de técnica al temple y óleo sobre capas de yeso en el enlucido. Este provocó que poco después de su realización se empezara a deteriorar, ya que el muro al secarse se agrietaba y se desprendía. Así, en la actualidad su conservación es muy cuidadosa y costosa, por lo que sus visitas están reducidas. Sí, es común que obras de arte, pues como estás diciendo tú, La Última Cena, incluso la Capilla Sixtina, pues se está empezando a hablar ahora de limitar las visitas, porque el propio vaho o el sudor de la gente que lo va a visitar, pues acaba deteriorando bastante la obra de arte, ¿no? Si te parece, vamos a ponernos en el papel de un investigador y vamos a profundizar un poco más en lo que el cuadro representa a primera vista. ¿Qué se puede apreciar? Vale, propongo un juego Al alcance de todos, a todos los oyentes de esta noche del Despertar del Cementerio, ¿vale? Okay, juguemos, juguemos. Imaginamos que por un momento nos encontramos en el salón donde se celebra la acción que Leonardo pintó tan magistralmente y que tenemos la posibilidad de fijar por un momento la vista en la parte central de la escena. El lugar que ocupan en la mesa los cinco personajes principales y que gracias a un teleobjetivo podemos acercarnos un poco más para así escuchar lo que en ese momento están conversando los comensales. Si estos permanecen en silencio, poder interpretar sus gestos, su mirada y la posición de sus cuerpos y manos. Realmente da la sensación de estar viendo a los personajes con vida. Más o menos así. La última escena de Leonardo es una interpretación de un momento místico. El autor tuvo que estudiar a sus personajes para poder dotarles de carácter. Sus vestiduras, peinados, posición y actitud es una elección del autor para presentar cada figura de acuerdo con el papel que en ese segundo deben representar. El cuadro no es una fotografía real de la última cena, es la representación de una ficción ideada por un genio. El fresco de la última cena es un objeto de culto para todos aquellos amantes del simbolismo y, por extensión, de aquellos que buscan afanosamente una especie de código oculto de claras connotaciones mistéricas que, al parecer, dicho fresco encierra en su composición. A continuación, vamos a resumir de la manera más breve posible algunos aspectos que pueden observarse en el famoso fresco de Leonardo, quedando su posterior interpretación al libre juicio del oyente. Hoy, de la mano de Asefé, vamos a comentar algunas de las tesis que se han venido apuntando sobre algunos peculiares motivos que pueden contemplarse en dicho fresco. Por cierto, la última cena de Leonardo atesora en su historial algo más de una leyenda. La pared donde fue pintado fue la única que permaneció en pie al ser bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Esta noche pasaremos por dentro del fresco de la última cena, de la mano de la otra historia. Vemos que la obra no solo guarda leyendas sobre sí mismas y sobre su ejecución, ¿no?, sino también que, digamos, que sobrevivió gracias a un milagro, se podría decir, ya que durante la Segunda Guerra Mundial pues estuvo a punto de desaparecer. Es sobradamente conocido pues el expolio al que fueron sometidas pues infinidad de obras de arte, tanto por un bando por el otro, y como nos contaba Nuria en este relato, pues incluso las bombas estuvieron a punto de hacer desaparecer el cuadro, ¿no? Sí, exactamente, José. Como muy bien lo planteas, la obra continúa viva durante todos estos años. Ha sido de forma milagrosa. Sobrevivió al bombardeo de Milán en 1943. Los habitantes de la ciudad apuntalaron el muro con sacos de arena. Fue restaurado 7 veces. Con técnicas diferentes y con la obsesión de fijar el color, lo que supuso el empleo de colas que con el paso del tiempo oscurecieron el original hasta hacerlo casi imperceptible. Sin entrar en detalles, digamos, ocultos, de los que luego hablaremos, claro está, por el tema que estamos tratando, pues lo pide, ¿no? ¿Qué es lo que más llama la atención en la obra? Es decir, ¿qué intenta destacar Leonardo? Uno de los elementos que más llama la atención y que más fue aplaudido por los pintores de su época es la perspectiva. Tanto en el fondo de la factura como en los propios personajes, todos ellos en movimientos e individualizados. La escena transcurre en una sala cerrada con un tejado plano de casetones al estilo clásico y al fondo unas grandes vidrieras de donde emana la luz que incide en todos los personajes. Sin embargo, hay una luz frontal que sobre todo incida en Jesús, en el centro de la composición. Se trata de una composición simétrica. Son un punto de referencia que es Jesucristo en el centro de la mesa y rodeado por sus apóstoles. Una fuerte línea horizontal marca la escena, que es la mesa de mantel blanco, incidiendo en el carácter de tranquilidad y sosiego de la misma. Asimismo, las líneas diagonales hasta el fondo de la sala añaden movimiento y profundidad de campo a la misma, aumentando su realismo. Leonardo da Vinci, como artista genial y hombre de renacimiento, envolvió su representación pictórica de la última cena en un simbolismo de gran fuerza significativa. Sabemos de Leonardo, pues como decíamos antes, ¿no? Conocemos que el gran genio pues gustaba de jugar con criptogramas, incluso tenía la escritura a la inversa, que se necesitaba un espejo pues para leer esos mensajes cifrados, ¿no? Todo gran artista que se precie pues suele beber de unas fuentes, y muchos las copian y otros incluso, muy pocos, las llegan a mejorar. Sabemos de Leonardo pues que diseñó alas para imitar el vuelo de los pájaros, incluso llegó a fabricar autómatas o instrumentos de música. Aún hace poco pude leer una noticia en un periódico en la que se reconstruyeron instrumentos diseñados por Leonardo que él realmente nunca había probado, pero se diseñaron ahora en el pleno siglo XXI pues para ver cómo era ese sonido. Tenemos que decir que muchos en realidad pues no sonaban como se esperaba y otros pues sí mejoraban pues lo que había hecho antes, ¿no? ¿Dónde pudo buscar Leonardo toda esta fuente de inspiración y dónde pudo buscar su punto de salida? Leonardo buscó ese punto de salida, como dices tú, leyendo a los clásicos. Entre ellos, uno de sus favoritos fue el arquitecto del siglo I antes de Cristo, Marco Vitruvio. Leonardo tiene diferentes trabajos que analizan la obra de Vitruvio y sus postulados. En el cuadro de La Última Cena podemos contemplar, por ejemplo, la agrupación de los personajes de los apóstoles, que de tres en tres realiza Leonardo, sigue uno de los postulados pitagóricos que Vitruvio detalla en su tratado. Leonardo conocía el peligro que tenía revelar algunos de los secretos a los que él tuvo acceso. Por ello, muchos de sus anotaciones particulares y algunas de sus obras públicas están realizadas en una clave secreta que permite ocultar a la vista general la información que el artista plasma para un futuro lector y que con la clave indicada podrá descifrar en su momento. Leonardo muestra a través de sus dibujos arquitectónicos su maestría en la composición, claridad de expresión y fundamentalmente un profundo conocimiento de la antigüedad romana. Sus investigaciones sobre los textos de Vitruvio y la geometría permiten asegurar que tenía un intenso conocimiento sobre la ciencia antigua y sus enseñanzas. Y es la ciencia de la arquitectura donde se guarda el saber de la antigüedad, desglosar el saber y el conocimiento de Leonardo atesorado a través de los textos de Vitruvio no tiene por qué parecer forzado, muy al contrario, Leonardo se identifica de manera completa con el arquitecto romano y con toda seguridad fue entendedor de todas las enseñanzas de su lejano maestro en el tiempo. Que comúnmente mucho se suele hablar pues de lo que nos legaron los templarios o los secretos templarios, ¿no? Aunque mucha gente suele tirar hacia el misticismo, pues realmente se sabe que lo que legaron los templarios pues fueron los métodos de construcción que hoy en día podemos disfrutar pues en muchas catedrales de Europa y más concretamente en lo que llamaríamos el estilo gótico, ¿no? ¿Crees que un ejemplo en el caso de Leonardo sería el famoso hombre de Vitruvio, ya que hablamos tanto de Vitruvio? Para empezar tenemos que saber qué es sino el hombre Vitruvio, más que una identificación del joven Leonardo en el canon vitruviano. El artista del Renacimiento se muestra en el interior de las claves de la época clásica. En este dibujo, Leonardo reconoce que posee las claves de Vitruvio. Esa es la lectura del famoso icono. Leonardo comprende y alcanza el supremo templo de la arquitectura que Vitruvio detalla. No es posible comprender el significado de las palabras de Vitruvio sin realizar un largo aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos, digamos, ver por primera vez un cuadro que de por sí ya nos parece tan familiar y tan conocido? Es decir, es difícil para un ojo inexperto el, digamos, descubrir algún tipo de simbología, pues digamos que de estar representada ya nos resultaría como algo que no está a destacar, ¿no? Pues estaríamos acostumbrados a verla. ¿Cómo nos podemos fijar en esos pequeños detalles? Algunos autores afirman que las imágenes que nos resultan familiares nunca se miren bien del todo, y aunque se ofrezcan a la mirada del espectador abiertas a un escrutinio más detenido, en el plano más profundo y lleno de sentido siguen siendo imágenes completamente cerradas. De esta manera, la última cena de Leonardo, con independencia de los postulados artísticos que la sitúan en un contexto histórico determinado, ha de ser contemplada por nuestros propios ojos como si fuese la primera vez que la miramos en nuestra vida, despojándola de todos esos conceptos previos. A fin de cuentas, una escena como la representada en el fresco de Leonardo nos resulta tan familiar y repetida por tantos y tantos artistas a lo largo de la historia del arte que nos puede resultar un exceso difícil de encontrar una serie de detalles del todo particulares que den lugar a una presunta voluntad de plasmar algún tipo de simbología oculta por parte del artista, y que en caso de existir pueden incluso llegar a pasar desapercibidos para el espectador menos atento. Para transmitirlo con mayor claridad, concibió su obra en tres bloques. A la derecha, en el primer bloque, están Marcelio Ficinio, el propio Leonardo, y el filósofo Platón, y que Platón explica a Leonardo los conocimientos secretos de la Iglesia de Alejandría, mientras que Ficino confirma y señala el otro extremo del cuadro. En el bloque de la derecha, Leonardo mismo confesó la identidad de los modelos en el Códice Atlántico. Y para los que somos profanos en la materia y que desconocemos, ¿qué nos puedes contar de ese famoso códice y qué se recopila en ese códice? El códice de Atlántico de Leonardo da Vinci, que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, son 12 volúmenes. Y está compuesto por 1119 páginas y fue originalmente compilado en el siglo XVI por el escultor coleccionista italiano Pompeo Leoni. Se trata de una extensa y extraordinaria recopilación de su trabajo Simiosis. En esta recopilación se recoge el quehacer intelectual y científico realizado por el Leonardo da Vinci en el periódico desde en 1478 hasta su muerte en 1519. Los documentos de Códice muestran la diversidad creativa de un hombre de renacimiento que aspiraba al conocimiento total a través de la observación de la naturaleza y la experimentación. Abarca desde estudios urbanísticos para la remodelación de Milán, proyectos arquitectónicos y un gran número de escritos y anotaciones dedicadas a la física, la anatomía, la astronomía, la botánica, la óptica, es inmensa, la geografía, hasta bocetos y diseños de diferentes artefactos bélicos, máquinas para volar, perfilar, excavar canales, levantar pesos. Un sinfín de cosas. Vamos, ¿no? Como hablábamos antes, incluso llegó a hacer una maqueta de un tanque, vamos. Por hacer este hombre se podría decir que era un verdadero genio. Claro que, como te he dicho, está compuesto por 1119 páginas, entonces claro. Pero la exposición se completa con un variado conjunto de artefactos leonardianos. Vale, vamos a mirar ahora en el bloque de la izquierda, que se encuentran seis personas, que en realidad son cinco, pues dos de ellas se funden como si se tratara de un dragón con dos cabezas. Veremos que simbolizan los cinco iglesias primitivas. En el extremo se encuentra el emperador Constantino, aludiendo claramente a la iglesia Constantinopla. A continuación está Santiago de Juan y Bartolomé representando a la iglesia y a la Antioquía. Les siguen San Pedro con el cuchillo y Judas con la bolsa de moneda, que simboliza a la iglesia romana desde el punto de vista del resto de la iglesia cristiana tras el cima del Concilio de Jerusalén en el año 35 después de Cristo. Y por último, María Magdalena, patrona de la iglesia de Alejandría. Pedro y Judas, o sea, Roma, amenazan a la Magdalena, es decir, a la iglesia de Alejandría, fiel esposa de Juan, que además las manos no dejan lugar a ninguna duda. Y a este punto quería llegar yo. O sea, ¿podemos decir sin lugar a dudas y sin miedo a equivocarnos que la que se ve en el fresco es una mujer? Es decir, ¿estamos hablando realmente de María de Magdalena o sería Juan, como nos dice pues la historia oficial? Uh-huh. Si nos fijamos en la composición del fresco, lo que más nos llama la atención es la configuración que describen las figuras de Jesús, o sea, esa hipotética mujer, una gran y muy abierta M. Repasando los datos biográficos de Leonardo, sabemos que fue un gran psicólogo y que le divertía sobremanera presentar imágenes heterodoxas a las personas que le encargaban una pintura religiosa convencional. La cuestión entonces surge por sí sola. ¿Representa a alguien en particular esa M? ¿Encierra ese M algún tipo de símbolo? Estas observaciones han dado pie para la argumentación de una curiosa e insólita conjetura según la cual la figura femenina no es otra que una representación de María Magdalena. Hipótesis supuestamente avalada por esa M. Para muchos autores, la mencionada Magdalena habría tenido una importancia capital en la vida de Jesús, llegándose a afirmar que incluso habría mantenido relaciones amorosas con el maestro, fruto de las cuales hubiera podido nacer un vástago. El conocido Grial de los Templarios, o Santo Grial, Santo Real, como queréis llamarlo, descendiente... ¿Perdón? Sí, digo que sí, que es una historia pues muy conocida, ¿no? Sabemos que claro. se suele relacionar el Santo Grial pues con la sangre real o la descendencia de Jesús, ¿no? La supuesta Sara, la hija entre Jesús y María de Magdalena. Eso es. Exactamente. Descendiente, o sea, por lo tanto, del propio Jesucristo y que por extraños azares acabó llegando hasta Francia, dando lugar a la fundación de la rama dinástica de los merovingios. Siempre según estos autores, estos misterios secretos fue descubierto por los caballeros templarios, como acabas de mencionar, durante su estancia y conquista de Jerusalén. Y ello fue transmitido en forma de código a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Leonardo no sería más que uno de los iniciados de una secta mistérica encargada de salvaguardar ese preciado enigma. También Dan Brown, el escritor norteamericano, afirma en su libro El Código de Da Vinci. Una historia muy recurrida, pues como tú dices, pues por el cine, la literatura. Curiosamente, incluso hace un par de meses pudimos ver una nueva teoría en la que se nos habla de que María de Magdala o María Magdalena en realidad pues sería una mujer, digamos, medianamente rica, ¿no? Y que su labor era, pues nada más y nada menos que la de mantener económicamente a Jesús y a sus seguidores más directos, por decirlo de algún modo, ¿no? Veremos que nos deparan futuras investigaciones, pero parece ser que en este caso aún no está todo dicho. Otro detalle curioso o lleno de simbolismo sería el nudo que podemos apreciar pues en el extremo de la mesa, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el autor con este símbolo? Y por el último detalle, atendiendo al nudo que acabas de mencionar, aparece en el mantel la obra fue pagada o se hizo para complacer a Bona de Saboya, la esposa del difunto duque Galaxio María Escosta. Aunque hay otras versiones, y es que el cuadro no aparece firmado por el artista de Vinci. En su lugar existe una firma metafórica. Se trata de unos nudos en los extremos del mantel a la llamada manera vicenza, una curiosa forma de decir que la obra pertenece sin ninguna duda de Leonardo da Vinci. Y para ir terminando, Asefe, otra de las historias que más incógnitas nos plantea de la última cena es ¿qué modelos utilizó Leonardo para pintar, pues digamos, a los distintos personajes, ¿no? Hablabas antes de que intentó darles pues la mayor vida posible, incluso a los gestos y todo. O sea, ¿son personajes reales o forman parte de la imaginación del genio? No me resisto a comentar aquí una anécdota leyenda que tiene sobre sí en esta obra. El artista se inspiró en personajes y rostros reales para dotarlo de expresión. Citamos textualmente de la misma. Se cuenta que la imagen de Cristo fue la primera en ser seleccionada. Cuando se supo que Da Vinci pintaría esta obra, cientos de jóvenes se presentaron ante Leonardo da Vinci para ser seleccionados. Leonardo buscaba un rostro que mostrara una personalidad inocente, pacífica y a la vez bella. Buscaba un rostro libre de las cicatrices y los rasgos duros que deja la vida intranquila del pecado. Finalmente, después de algunos meses de búsqueda, seleccionó a un joven de 19 años de edad como su modelo para pintar la figura de Jesús. Durante 6 meses Leonardo da Vinci trabajó para lograr y pintar al personaje principal de este magistral obra. Y durante los 6 siguientes años Da Vinci continuó su obra buscando a las personas que representarían a los 11 apóstoles, dejando para el final a aquel que representaría a Judas, el apóstol que traicionó a Cristo por 30 monedas de plata. Por semanas estuvo Da Vinci buscando a un hombre que con una expresión dura y fría, un rostro marcado por cicatrices de avaricia, decepción, traición, hipocresía, crimen. Un rostro que identificaría a una persona que sin duda alguna traicionaría a su mejor amigo. Después de muchos fallidos intentos en la búsqueda de este modelo, llegó a los oídos de Leonardo da Vinci que existía un hombre con estas características en el calabozo de Roma. Entonces, nos estás diciendo que la persona que dio imagen a la cara de Judas era un preso. Es la cara de un preso común, la que Leonardo, pues, digamos que inmortalizó en el cuadro, en un cuadro pues famoso como, como La Última Cena, ¿no? Sí, como he dicho, es una anécdota leyenda, que consta aquí en el acto. Este hombre estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robo y asesinato. Da Vinci viajó a Roma en cuanto supo esto. Este hombre fue llevado ante Da Vinci a la luz del sol. Leonardo da Vinci vio ante él a un hombre sin vida, un hombre cuyo maltratado cabello largo caía sobre su rostro, escondiendo dos ojos llenos de rencor, odio y ruina. Al final, Leonardo había encontrado a quien moldearía a Judas en su obra. Por medio de un permiso del rey, este prisionero fue trasladado a Milán al estudio de Leonardo da Vinci. Por varios meses, este hombre se sentó silenciosamente frente a Leonardo mientras el artista continuaba con la ardua tarea de plasmar en su obra al personaje que había traicionado a Jesús. Tengo que confesar que desconocía esta leyenda, al menos contada de este modo, o sea, es decir, conocía relatos similares, pero por obras ficticias, como sería La Cena Secreta de Javier Sierra, o otras muchas publicaciones, ¿no? Pero sin lugar a dudas, pues mira, acabo de descubrir algo nuevo, sea leyendo o no, ya nos quedamos con algo a mayores de lo que se suele decir, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos una noche más, Asefe, y gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros, gracias, y a todo el equipo, muchas gracias. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿a dónde tiene que dirigirse? Pues como siempre, en mi página de Facebook, ahí me pueden encontrar. En el poder del arte, en Facebook, arte. ¿No? ¿Y algún correo electrónico? No, con el poder del arte ahí me pueden contactar conmigo y si les gusta el arte, pues ahí me encontrarán. Pues muy bien, muchas gracias y te esperamos en próximos programas. Vale, a ti y a tu equipo. Chao, adiós. Buenas noches, soy Paloma Navarrete y vamos a abrir los micrófonos del Despertar del Cementerio a todos nuestros oyentes, a los que tengáis alguna experiencia importante que contarnos relacionada con el ocultismo, el esoterismo, la parapsicología, el más allá, o alguna vivencia muy especial que queráis compartir con nosotros. Espero que se sature nuestro contestador. Saludos cordialísimos. Nuestro siguiente tema no deja de sorprenderme. Probablemente muchos de vosotros os hayáis encontrado alguna vez con un caso como el que esta noche queremos contaros. Son muchas las personas que han querido que hablemos de este tema. En este preciso instante, en todo el mundo, códigos secretos, frecuencias e interferencias de radio insólitas se pueden estar produciendo. Lejos de los oídos y los ojos del gran público. Y es que desde mediados de la Guerra Fría, emisiones extrañas e inquietantes sin interrupción surcan el espectro radioeléctrico de todo el planeta. Los gobiernos, por supuesto, niegan todo conocimiento. Y las preguntas y cuestiones surgen de manera inmediata. ¿Qué son estos sonidos que se cuelan incluso en nuestros receptores domésticos? Para hablar de todo esto, esta noche quiero saludar a Pedro Manuel Girón en su sección El Despertar de lo Insólito. Thank you. despertar de lo insólito, con Pedro Manuel Girón. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos y buen despertar para todos. Bueno, una noche en la que estamos hablando de piedras mágicas, estamos hablando de los cuadros de Da Vinci. Nos propones, Pedro, esta noche un tema muy curioso y sin explicación por parte de las autoridades gubernamentales hasta día de hoy. Pues así es, Eduardo, y estamos hablando de las denominadas emisoras de números y de otras similares que veremos ahora. Como bien decías en la intro de la sección, ya durante la Guerra Fría, incluso muchísimo antes, se han recogido sonidos tan curiosos como este. Vamos a escuchar este primer audio y lo comentamos. Pedro, realmente curioso. ¿Se conoce con qué intención y desde dónde se emiten estas frecuencias? Pues fíjate, Eduardo, que no es tan complicado oírlas. Yo no hace mucho, buscando una emisora de FM en la radio, me encontré con sonidos extraños, similares al audio que hemos escuchado. Comentar también que es muy curioso porque durante día y noche, de forma incansable, a horas y frecuencias exactas, una voz de hombre, a veces de mujer o incluso infantil, emite al mundo pues número tras número sin sentido aparente, intercalando de vez en cuando alguna palabra o música. Siempre la misma palabra. Y claro, las hay en distintos idiomas, sobre todo en inglés y en ruso. Curioso, ¿no? Aunque no faltan las que transmiten en castellano, ¿no? Algunas de estas voces podemos decir que son claramente sintéticas, así como de robóticas, ¿no? Y otras podrían pertenecer a un tipo de locutores, sin duda, pues muy singular. Y contestando a la pregunta que me haces, ¿con qué intención? Pues la opinión más generalizada es que transmite mensajes en clave, que podría ser para los agentes repartidos por todo el mundo. Y el hecho de que emitan en onda corta, que sería en alta frecuencia, esto hace que se multiplica el alcance a larga distancia, aprovechando la propagación ionosférica, ¿no? Cuando, junto a la presencia de cortas ráfagas de datos modulados en la señal, pues refuerzan estas hipótesis, que de hecho pues han sido confirmadas oficiosamente en al menos dos ocasiones, ¿no? Por otra parte, tenemos que decir que de manera más contundente, en un caso de espionaje de los Estados Unidos, se acusó más o menos públicamente a varias personas, ¿no?, de recibir instrucciones cifradas mediante la emisora Atención, que estaba vinculada, se cree que estaba vinculada con el gobierno cubano. O sea, Eduardo, es un tema claro, yo creo, de espionaje y, por supuesto, de contraespionaje, ¿no? Hay constancia también de que en este tipo de transmisiones, desde infinidad de países, desde todo el mundo, ¿no? Eso es contestando a la segunda pregunta que me realizabas. Pedro, y en esta era de las telecomunicaciones, Internet, me surge una pregunta. ¿Tienen todavía uso estas transmisiones, digamos, tan convencionales? ¿O ya no existen? Pues Eduardo, se dice, hay un quien comenta, que dice que el arma más poderosa que existe es una radio, una emisora de radio, ya que con muy poca infraestructura te permite comunicarte a grandes distancias. Otro ejemplo de estas transmisiones tan llamativas, por calificarlo de alguna manera, son las balizas de letras. Si te parece, vamos a escuchar este sonido, que seguro que nuestros oyentes más de una vez lo han captado de forma, bueno, pues de forma, iban haciendo, buscando emisora y lo han percibido de forma casual, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar este segundo sonido. En este caso, Pedro, podemos decir que nosotros tenemos el poder, ¿no? Como emisora de radio. Pues sí, la verdad que cuando pensé en tratar el tema, pues, rápidamente me vino a la memoria pues nosotros somos emisora de radio y, bueno, pues dicen que tenemos poder, pues vamos a utilizarlo, ¿no? ¿Se aprecia una emisión en código Morse o no? Sí, Eduardo, habitualmente es una sola letra y uno que se repite de una y otra vez. En este caso sería la letra P, que en el código Morse sería punto raya raya punto. O sea, las 24 horas del día, imagínate, ¿no? ¿Y se conocen más tipos de estas transmisiones misteriosas, Pedro? Pues hemos comentado ya las emisoras de números, las balizas, y ahora tenemos necesariamente que hablar del zumbador. Vamos a oír un tercer audio y lo comentamos. Fíjate que hace muchos años, ¿no? Cuando yo era un niño, a mí me gustaba mucho escuchar la radio, y en ocasiones, pues cuando no tenía esa oportunidad, ¿tú sabes? ¿Te acuerdas de los walkie-talkies? Sí, claro, sí, sí. Yo he tenido alguno también. Bueno, pues yo me dedicaba a, con ellos, había mucha gente, ¿no?, que emitía a través de emisoras de radioaficionado. Entonces yo escuchaba, y sí es cierto que en muchas ocasiones escuché pues algo parecido a esto, ¿no? Un sonido bastante difícil de escuchar, digamos, ¿no? Que te fastidia mucho, es muy molesto. Y frases repetitivas o palabras repetitivas. Eso sí que hubo una época ya por los años 80 y poco que sí ocurría. Sí, no sé, y se sigue produciendo, ¿eh? Si yo el otro día, te digo, intentando, buscando una emisora de aquí, en este caso de donde yo me encuentro, en Alicante, pues, y bueno, y viendo también que iba a tratar este tema, me encontré con un sonido muy parecido también a los anteriores, ¿no? Sobre todo de, así repetitivo, de números, ¿no? Una cadencia y de números. Y lo que comentas, mira, es muy interesante porque, por ejemplo, con el respecto al tema del zumbador, fijaros en el detalle, ¿no? Que el timbre es el zumbador, como su apodo indica, suena, pues, pitando 25 veces por minuto, 24 horas al día, los 365 días al año, en la frecuencia de 4.625 kHz. Bueno, y otras frecuencias próximas, ¿no? Y luego de 7 horas a 7.50, por esto aprovechan, transmiten con menor potencia y se piensa que es para hacer el mantenimiento en ese rato, ¿no? Y se sabe, eso sí fue comprobado, que la procedencia fue trazada desde una instalación militar, en este caso era en Povarovo, que está a unos 40 kilómetros al noroeste de Moscú. La verdad que si ya eran misteriosos estos números repetitivos, y el sonido de las balizas, lo del zumbador ya resulta casi marciano. La verdad, ¿no?, es que sí, ¿no? Este timbre o zumbador fue detectado por primera vez en 1982, aunque probablemente ya llevaba emitiendo una buena temporada, ¿no? Muy ocasionalmente la transmisión se sabe que se ha interrumpido para pronunciar algunas, para cambiar algunas palabras en clave, ¿no? Y con más frecuencia se han escuchado voces, ruido de fondo, como si hubiera un micrófono abierto todo el tiempo o una parte de él, ¿no? De hecho, parece que el pitido no se inyecta directamente en el circuito, sino que se capta el sonido ambiente que hay en este misterioso estudio, ¿no?, que no sabemos exactamente dónde podría ser, ¿no? Su sonido característico ha cambiado, se sabe, en al menos dos ocasiones, y la más reciente fue en junio del 2010, después de una serie de transmisiones en morse y politonos. Hace cosa de un año había una página web, no voy a decir el nombre porque estamos hablando de una página web que lo que buscaban sus propietarios era, pues, dinero, nada más que eso, y lucro, que estaban utilizando ese sistema de sonidos para captar y atraer a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues que se fue convirtiendo en una bola que cada vez crecía más y que a ello le estaba generando dinero. En este caso, conocemos que sea este no el que yo estoy contando, sino que conocemos entonces su uso estrictamente militar, o también puede ser como marketing, como publicidad, ¿no?, que estén intentando atraer para otra cosa. Bueno, sabemos que se le ha vinculado, Eduardo, al Estado Mayor ruso en estos casos de las emisoras de los números, ¿no?, la baliza, el zumbador. Quizá nunca sepamos con certeza la verdadera utilización de estos aparentemente, comillas, ¿no?, sonidos sin sentido, porque seguro que lo tiene cuando hay una emisión, seguro que tiene algún fundamento, ¿no? Hay también un dato que antes no comenté, y es otra teoría que circula también por la red, ¿no? Y es que podría estos sonidos, las balizas, los números, podría estar pues vinculados a un tema de narcotráfico, ¿no? O sea, señales que se emiten, pues evidentemente para ser interpretadas. Y si están, como yo creo, ¿no?, si están en el espacio de las ondas, es para que alguien las emite, y es para que alguien las reciba, ¿no? Eso es obvio. Fíjate, Pedro, había oído hablar en el caso que me comentabas del zumbador, que estaría relacionado con el mecanismo de la mano del hombre muerto. ¿Qué sabemos de esto? Este mecanismo, Eduardo, del hombre muerto, vendría a decirnos, vamos, que si este zumbido parara, cesara, en solitario o junto a otras señales desconocidas, es decir, este zumbido que oíamos es debidamente emitido y recibido, podría ser una garantía de que todo está ok, ¿no? O sea, que si cesa, pues realmente sería una muy mala señal, sería muy mal asunto, como yo digo, y en este caso las ojivas de misiles nucleares ya estarían en modo de ataque, ¿no? Otros opinan que puede ser una variante sobre las más conocidas estaciones de números, un sistema de telecomunicaciones para el distrito militar de Moscú, o incluso un sistema de investigación ionosférica similar al HAARP. Pero esto daría para otra sección, me refiero al tema del HAARP, y bueno, si queremos un programa completo, ¿eh? El HAARP, Pedro. Ese, digamos, amigo desconocido al que se le atribuye cantidad de experimentos de todo tipo, intereses por parte de gobiernos y no muy claros. Pero como dices, será un tema a tratar en el futuro. Y en cuanto a esas emisoras de números y estos extraños sonidos que se cuelan en los aparatos de radio, estaremos muy atentos. Pues sí, estaremos atentos, y yo invito a los oyentes que habitualmente utilizan, pues yo creo que desde la FM se puede incluso en frecuencia modulada y en AM también, porque yo lo he captado algún sonido últimamente, y es cuestión de darle al dial y van a oír los audios que hemos puesto nosotros esta noche, los van a identificar rápidamente. Oye, Pedro, me parece curioso, hablando de estos mensajes, de estas secuencia de números, ¿no?, tan repetitiva, curiosamente, me comentabas el otro día, ¿no?, cuando estábamos haciendo ahí unas pruebas de audio, resulta que tú me estabas hablando y comentando sobre que a lo largo de tu vida el número 11 te había aparecido en diferentes situaciones, ¿no?, y con la casualidad de ser siempre el número 11, y resulta que se te paró el grabador, me lo enseñaste, yo soy testigo y doy fe de que estaba en el 11-11. Pues sí, realmente últimamente, sobre todo de un tiempo a esta parte, no muy lejano el tiempo, se me viene, digamos, visualizando el número 11, o sea, te lo encuentras en situaciones insospechadas, pues ya te digo, en el ordenador, en el reloj de, pues del teléfono, en el microondas. Y es un tema muy curioso, y que bueno, que es un tema también a tratar en el futuro, en la sección. Y bueno, y lo curioso del tema es que tú has sido testigo de que te comenté, digo, mira, Eduardo, estoy ahora mismo, se acaba de parar el sistema de grabación en 11-11, y te puse para compartir la pantalla y lo viste. O sea, que no era una cosa que yo me había inventado, ¿no? Sí, no, sí, yo me quedé asustado porque digo, bueno, es que al final el 11 lo persigue. De todas formas, Pedro, que sepas que tenemos más testigos. Hay personas que sí ya nos escribieron y que ya dejaron sus mensajes de voz en www.eldespertardelcementerio.com hablándonos precisamente de este tema. Que te emplazo para que empieces ya a investigar un poquito, y cuando quieras, pues nos hables de él, porque va a ser un tema verdaderamente interesante. Hablaremos con esta persona, o las personas que se quieran poner en contacto, pues estaremos seremos encantados de contar su testimonio con él, en relación también a un número, o sea, a los números la presencia que suele haber de ellos, que a veces, pues yo creo que la numerología en general es muy, muy interesante, ¿no? Yo estoy convencido de que todas las personas, o casi todas, ¿no?, le habrá ocurrido alguna vez, o habrán tenido alguna vez alguna experiencia similar, ¿no?, a la que tú me estás contando. Y por eso, pues mira, abrimos el email para todos ellos. Pueden escribirnos, si quieren compartirnos su experiencia y, oye, de algún modo echarte una manito ahí en esa investigación, pueden enviarnos un email a redacción@eldespertardelcementerio.com, y bueno, y después ya te encargas tú de todo lo que va a conllevar esa investigación. Muchísimas gracias, Pedro, por querer compartir una noche más el Despertar del Cementerio con nosotros y querer alcanzar juntos ese camino que nos llevará a nuestras conciencias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, también, y a todos los oyentes. Y nada, un saludo para todo el mundo y nos vemos en próximos programas. Nos escuchamos, mejor dicho. Un saludo. Esta noche he elegido esta canción para escribir al compás de sus notas, que ha sido una noche maravillosa. Me he desahogado al gritar al principio que no estoy de acuerdo con lo que en el mundo está ocurriendo. Sé que es difícil cambiarlo. Por eso, esta noche he decidido escribirte un cuento. Cuenta una leyenda que cuando se creó la tierra, alguien sembró en ella belleza. Dicen que se fijó en el cielo para formar el mar y se inspiró en las estrellas para crear a alguien que pudiera vivir en ella, que dibujó los paisajes con la estela de un cometa. Cuentan que con ella los hombres nacimos y que fuimos construyendo lo que hoy en día conocemos como nuestro planeta. Dicen que en aquel entonces la Tierra tenía vida propia, que gozaba de alegría, y lo que me resulta más extraño, de nosotros orgulloso se sentía. Pero tristemente, un día su felicidad se marchitó. De la nada, un ser muy malo nació y convenció a muchos a destruir lo que había sido hasta ahora su hogar. Cuenta la leyenda que tantos fueron los que se negaron a hacerlo, que colocándose en el centro de la tierra, formaron un círculo imaginario que los hizo más fuertes y rodearon a ese ser malvado, que con sus palabras intentaba convencerlos y manejarlos. Existe una incógnita que nadie pudo desvelar hasta hoy. Ese grupo de personas hizo mostrar al mal que nadie destruiría a quien un día les regaló la vida. Querido diario, dicen que un grito ensordecedor y unificado destruyó para siempre a aquel ser malvado, aunque también dicen que a veces o de vez en cuando hace acto de presencia, convenciendo a algunos a hacer daño. Dicen que ese grito cruzó el universo de lado a lado. Cuenta la leyenda que desde que por primera vez se formó ese círculo en el mundo, cada 15 días, el eco de esas voces se escucha diciendo una vez más: hoy ha sido nuestro despertar del cementerio.